presentamos a la audiencia, que lo anunciábamos también, ya estamos de Flor González y de Luis Seurer, si me salió bien, si no él lo va a decir, de la agrupación Verde Blanca de ATE, a quienes nos saludamos, le damos buenos días, ¿cómo están? Hola, buen día. Bueno, desde ATE tenemos la concepción de que los trabajadores somos todos, más allá de la pertenencia que tengamos, y que no se pueden perder puestos de trabajo en estas condiciones arbitrarias, desposeyendo a los compañeros de la total lucha que ellos han tenido. Así que, bueno, estamos acá acompañando. Para todos, de la misma forma que se ha expresado nuestra compañera, en realidad la realidad política de la provincia nuestra, donde tenemos que generar, donde los funcionarios que tienen la responsabilidad de la conducción de la provincia, del gobernador inclusive, donde tienen que haber política, donde generen más trabajo para que la gente esté muy bien, es otra realidad. Entonces, digamos, bueno, seguir resistiendo estas cuestiones, tratar de ir de a poquito madurando y que los sigan conduciendo, que los vengan a conducir gente competente y que realmente tengan mucho más pueblo hacia nosotros. De esta manera, la ATE y está en contra de estas políticas que en realidad son urticantes e irritantes para la mayoría de la gente. Apoyamos la lucha de los compañeros y a no aflojar. Nosotros estamos cerca. Gracias, muy amable. Bueno, ustedes como trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? ¿Cómo está, cómo viven la situación del trabajador y del trabajador del Estado provincial, su situación coyuntural? En realidad, yo trabajo en la Administración Tributaria de Mendoza, que es una repartición que tiene que ver mucho con sacarle la plata a la gente, por ahí no damos ningún beneficio, pero desde el punto de vista gremial, el trabajador en un contexto, no voy a generalizar, pero teniendo un sindicato que ha negociado paritarias a la baja, donde si bien directo o indirectamente la participación en las asambleas, hay ciertas presiones para que no participa, en realidad no es ajeno a esta actividad de tratar de cerrar empresas. Es un correlato, es el perfil que tienen estos dirigentes, que bueno, Dios quiera que la gente cuando vaya a votar en octubre se acuerde, o sea, hay que ir con dos cosas, vaya a votar, con el documento y con la memoria. Entonces me parece que estas políticas no deben seguir, porque no solo le está atacando acá a la gente, nosotros como trabajadores del Estado también tenemos un correlato hacia políticas que tienen que ver de donde los joroban el salario, a nivel salarial, y ni hablar, o sea, en lo personal no quiero entrar a aburrir a los compañeros, pero cuando uno va a la góndola o va a echar combustible o quiere tratar de hacer un revoque para mejorar la calidad de vida, se encuentra que la bolsa de pola vale 400 pesos, el combustible sube, y bueno, esa es la realidad que nosotros tenemos que ir mejorando, y tiene que ver con la calidad de los dirigentes que se van generando. O sea, si nosotros estamos un poquito más organizados y donde participamos más, y la red social de donde empiezan los barrios, no permitimos que una cantidad de dirigentes incompetentes los van a dirigir y no pueden pasar más allá. O sea, no pueden ni presentarse ni como concejal, no pueden presentarse ni como diputado. Me parece que hay que ir mejorando estas cuestiones. O sea, es lo que entiendo yo. Bueno, y también se ve cómo presionan para que los compañeros no participen en las asambleas, para que la gente no se organice, los trabajadores en general. La persecución hacia los trabajadores, más allá de la identidad política incluso, es muy fuerte, las presiones administrativas, bueno, todo lo que se genera para que las medidas que se toman, el ITENAULA, todos conocemos las políticas que se han tenido, que se han tomado hacia los trabajadores, que es corrernos de las calles para que no luchemos por nuestros derechos, para que sean respetados, derechos que ya tenemos adquiridos. No son derechos por los que estamos luchando que se consideren ahora. Bueno, siempre hablamos acá con Luis, él me dice, el 14 bis, igual, 14 bis. ¿Cuántos años tiene ese artículo en nuestra Constitución? Y viene a ser pisoteado por reglamentaciones y decretos. Hasta nos quieren reglamentar los horarios de las asambleas, cuestiones que no se deberían ni siquiera discutir. Y bueno, yo también pienso que todas las políticas que son arbitrarias tienen una fecha de vencimiento, nada que intenta achicar, que intenta apretar, que intenta reprimir y que busca esconder, dura en el tiempo, y eso está comprobadísimo por la historia, y me parece que nosotros los jóvenes tenemos un rol muy importante para combatir esto. El apoyo a la TR y a sus trabajadores debería ser también de toda la sociedad mendocina, un objetivo de toda la sociedad mendocina. Estamos defendiendo trabajadores que han puesto de pie una fábrica que sus dueños la dejaron quebrada, sin nada, la vaciaron. Y ellos la han puesto de pie y han cuidado sus trabajos, sus puestos de trabajo, y eso es lo que nosotros venimos a poner en valor. ¿Qué beta ven en tanta censura y avasallamiento? ¿Qué beta ven en tanta censura y avasallamiento hacia las trabajadoras? Y en realidad responde, a ver, esto, la política macroeconómica no es ajena en absoluto, es mucho de lo que nosotros como sociedad y como trabajadores muchas veces no vemos. En realidad responde a los intereses macroeconómicos de que nuestra economía esté en función de cubrir los déficits económicos de las grandes potencias. Eso es así, ha sido histórico, y todas estas medidas que veo en esta beta lo que buscan es desorganizarnos, justamente, que estemos todos como autitos chocadores sin saber qué hacer y sin saber a dónde ir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acercarse acá a la mesa de la Mosquitera y bueno, seguiremos acá en la jornada acompañando a la Terra. Gracias. Gracias.